El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Justicia, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Hello, is Messi ahí? ¿Está Messi ahí? Pará, papá, háblame en castellano, no te entiendo nada. ¿Está Messi ahí? Sí, sí, ahí te lo llamo. ¡Pulga! Gracias. ¿Qué? Vení, vení, que te están llamando. Pará, yo haciendo un jueguito, voy a poner 1522, 1523, 1500. ¡Antonella! Fíjate la nena que esté bien. 1544. Hello, Messi. ¿Qué querés, Marco? Hello, Messi. Sí, ¿quién habla? My name is Gresa. Thomas Gresa. Marco. Marco, te llegó la comunicación, mi hijo boludo del otro lado, Marco. Hello, Marco, Messi. ¿Quién es, Marco? Messi. Messi. Messi. Messi. Sí, soy yo, Messi. Hello. Soy yo, Messi. Mi nombre es Thomas Gresa. Sí. Soy juez aquí en Estados Unidos. Ah, del Mundial 90. Árbitro de fútbol. No. Juez por el tema de los fondos buitre. Marco. Hola. Es una reserva ecológica esto, Marco. Estoy jugando a fútbol, Marco. Yo juego a fútbol. Fíjate, Antonella, que te ve, Marco. ¿Quién es? Messi. Sí, soy yo, Messi, señor. En cuartos de final nos estaríamos enfrentando con ustedes. Si ustedes pierden, podríamos arreglar el tema del juicio de los fondos buitre. ¿Qué pasa, Marco? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Fondo buitre? Yo juego de fútbol, no sé, Marco. Sé. Yo te diría que no te metas en esto. ¿Pero qué pasa, Marco? ¿Pasa algo con el país, Marco? Están pidiendo que te vendas a Estados Unidos. Ah, vos sos juez. Tienes que perder. Marco, ¿este es el juez Griesa? ¿Este que es el fondo buitre? Sí, sí. Ah, señor, ¿cómo anda? Buenas tardes. Disculpe, soy Leo Messi, delantero de la selección argentina. Mucho gusto hablar con usted. Sí, gusto hablar con usted. Muchas por eso gracias. Lo llamo. Sí, dígame. Deben perder en cuartos contra nosotros. Nosotros ya arreglamos contra Bélgica. Ahora queremos arreglar que ustedes pierdan, ganamos nosotros y les perdonamos el tema del juicio. Lo extendemos hasta el año que viene. No, que no. Marco, nos tiramos para atrás y Argentina sale adelante con los fondos buitres. No, yo juego de fútbol nada más, Marco. Yo juego a fútbol nada más, Marco. ¿Antonella? ¿Antonella está bien, Antonella? Pero sí. Si pierde la Argentina estará bien. Si no, entrará el default. Bueno, vamos a hacer una cosa, mira. Vamos a hacer una cosa. Yo me tiro para atrás y creo que me rompo el tobillo. ¿Está bien? Yes. Pero te voy a pedir otra cosa a cambio. What? Quiero un auto californiano, eso de la década de 60, así corte Cadillac, así, y ir a comer a esos lugares que diner que dicen la puerta, que venden rosquilla, eso así como que como Homero Simpson en Estados Unidos, que es lo que más me gusta de Estados Unidos, porque yo siempre juego a fútbol y juego a fútbol. Yes, yes, tú juegas en Europa, te dejaremos el auto en Irak, en nuestra embajada. Bueno, en Irak, bueno, ¿juegues a esto como lo finiquitamos? Bueno, queda así. Queda así. Marco, ¿queda así? Solo debes perder en cuartos contra nosotros. Bueno, yo te hago que me rompo el tobillo y salgo de la cancha, ¿vale? Perfecto. Sacame el para adelante porque parece Messi ahí adelante porque Cristina, la verdad, está haciendo un buen trabajo. Yo creo que sobre todo somos cristinistas de la selección y creo que vos sos un poco injusto también, permitime que te diga, porque creo que Argentina hace una buena etapa pagando la deuda. Vale. Yo soy un jugador de fútbol, nada más juego a fútbol, pero yo veo lo que pasa en Argentina, lose. ¿No? Yo perder Messi en la concha cuartos. De tu madre. Sí. Eso ya está. Sí. Perfecto. Bueno, está bien, pero déjame que te diga algo. Vale, es muy Marco, me cortó, Marco. Bueno. ¿Te digo a vos lo que pienso? Es muy injusto. No, está bien, seguí haciendo jueguitos. Bueno, sigo con 1544, 1556, 1557, 1558, 1559. Bien, lío, sos un lío. Hola. Yo juego así. Hola, sí. Soy Romina Rupetti. Sí. Soy la secretaria de Vudú. Yo quisiera hablar con Lionel Messi. Bueno. ¡Pulga! ¿Qué querés, Marco? ¿Qué querés, Marcos? ¡Vení, que te llaman! 1500, voy con la pelota. 1558, 1559, 1050. ¿Sí, quién es? Hola. 1060. Hola, ¿sí, quién es? ¿Sos Lío? Sí, soy Lío. Lío Messi, militante de la primera hora de kirchnerismo. Olvídate, ya conozco toda tu historia. Creo que la fuerza kirchnerista es muy buena. Tuviste problemas de crecimiento, toda la bola. Sí, ya conozco todo. Sí, acá en Argentina me dieron vuelta a la espalda, en Europa me abrieron la puerta y después tienen que Argentina en canterismo. Vamos a hacer muchas cosas para que esto cambie, ¿entendés? Porque todo tiene que cambiar, porque todo es mejor. Escúchame, sí. Yo soy... me olvidé cómo me llamaba. Ruperti, esta es mía, boluda, más boluda que yo, que soy jugador de fútbol, ¿eh? Más boluda. Romina Ruperti, ¿sí? Romina Ruperti. Sí, y soy la secretaria de Vudú. Vos fuiste la secretaria de Angelós también, ¿no? Me parece, sí. No, esa era mi madre. Venimos de secretarias... somos secretarias hot, muy eficientes. Sí, creo que bueno, no importa que era tu mamá también, no hablemos ahora. ¿Qué querés, Romina? Voy a ser concreta. ¿Puedes dejar de hacer lo que estás haciendo? Porque veo como que no me puedes prestar atención si haces otra cosa. Pero yo juego a fútbol. Bueno, ahora necesito que dejes de jugar. Por la patria, hacelo, por favor. Es una cuestión de patria. ¡Ídolo! Por favor. Está bien. Por favor, que se callen esos energúmenos ahí, bueno. Por favor. Bueno. Cállense. Esto es lo siguiente. Ustedes se van a enfrentar contra Estados Unidos. Sí. Viste que tenemos todo este quilombo de los fondos buitres. Sí. Estos hijos de puta se quieren cagar en todo, toda la bola. Disculpa, Marcos, que me quedé en 1569, 1570 con los jueguitos. Marcos, espera que lo noto acá. Disculpame, esto es serio. 200, 1500. Hola, Marcos. Sí, Romina, háblame. Sí, Romina. Ah, Messi, bueno, ¿está o no está? ¿Sos vos? Dale, Lío, que tenemos que ir entrenando. Pará, loco, estoy hablando con Romina Ruperti. Escúchame, Lío, necesitamos que ganes, sí o sí, que ganen el partido contra Estados Unidos. Bueno. Es una cuestión de mantener este proyecto, de seguir adelante, de que no se caiga. Y aparte, vos viste que, bueno, mi jefecito tiene problemas con el tema Chicone. ¿Vos sabías eso? Sí, me llamó Cristina. Yo no puedo decirle que no a mi jefecito. Sobre todo porque, bueno, ahora me quiero ir de vacaciones a las Islas Bahamas y bueno... La cuestión es que esto tiene que taparse. Y con el triunfo de ustedes, todos quedarían re pelotudos, gritando Messi, sos lo más, Pocho, ¿cómo te doy? Y toda la bola que están gritando. Y se olvidarían absolutamente del tema de Chicone. ¿Cuál es tu precio? Pero Romina, ¿sabes qué pasa? Pasa algo, no te diste cuenta. A ver, que decime. Si yo gano, los fondos buitres ganan. Y si gano, Vudú sale libre. Pero si pierdo, los fondos buitres... Olvídate de Vudú. Pensá en la nación. En el país. Pensá en el país. ¿Cómo sí, quedaría si perdemos que contra Estados Unidos? Es interesante el modelo que Cristinita está llevando adelante con la selección, ¿no? A ver, me parece que me entendió. Marquito, ¿vos estás? Marco, es bueno el modelo que Cristinita está llevando adelante. Marquito, ¡dale, Messi! ¡Vamos a entrenar! Marquito. ¡Dale, vamos! ¡Vamos! ¡Voy a entrenar con...! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! Ay, ¡vamos a entrenar! Tío. Dale, cumbre el himno nacional, oír con la oreja. Jugaste en España, nada más, muerto, no jugaste en Argentina igual. Ah, bueno, Marquito. ¿No me enseñás a cantar el himno argentino, Marquito, que no me lo acuerdo? Oí raperos allá, sí, me. Mis amigos autistas, hola tercerizados, disistenciados, los que siguen creciendo que somos nacional y popular. Acá está Mundo Edificio, el programa que hace temblar a Manieto, la Corpo y a los gipazos del poder. Con ustedes, argentinos y argentinas, Mundo Edificio, que no te distraigan. No tocar, peligro de muerte. O no tocar. Bueno, las tibias y las... me reservaste. Dale, claro. Dale, me reservaste. Uno, dos, tres. No tocar. Peligro de muerte. Aparte cantaban re calentones. No tocar. Las tibias y las calaveras en duda. Gracias. Él es más chico. Tiene 5 años más que yo, este boludo. Relaciones peligrosas. Relaciones peligrosas. Que me haces tanto bien. ¿Y Marta Sánchez? ¡Desesperada! ¡Pa! La cabeza los tres. ¿Por qué los tiro? Sí. No, son las tres tiras. Sacó a matar a todos. Bueno, regresamos acá a Mundo Bullicio. Nunca nos fuimos, en realidad nos fuimos a casa. Volvimos el sábado pasado, nos fuimos a casa y estamos regresando ahora, ¿no? Estamos acá, llegando recién a FM Moreno. Estamos llegando porque no vivimos acá, ¿no? Básicamente, entonces estamos llegando, ¿no? Un matete hermoso. Hubiese explicado cómo se originó el universo, era más fácil, me parece. Bienvenidos, estamos en el programa, nada más. Claro. O sea, ¡hello! Bueno, mi nombre es Mark Anthony, más conocido como Mark Anthony. Me acompaña Nacho. Buenas tardes, gente. Estamos viendo el partido acá, 1-1, Brasil-Chile. El segundo tiempo extra. Esperemos que gane Chile. Voy a confesar que hoy me levanté a la mañana y dije, juega Brasil, Chile, y dudé tu presencia, la dudé. Pero bien, estás acá. Yo estaba seguro de venir hasta la una cuando estaba saliendo de mi casa, que dije, arranca el partido, ¿qué hago? Y dije, no, voy, lo escucho por radio. Justo se va a romper el tren cuando te juega Brasil. La tengo con México, che. México se fue del Mundial, ¿no? ¿No? El tren se rompe todos los días. ¿Por qué no se podía romper hoy que juegas el partido? Olvídate, no van escuchando el partido así manejando. Bueno, igual no, trata de... No te conviertas en ese grafitero que hizo el vandalismo después que Randazzo, ¿no?, puso en juego la patria y nos compró trenes nuevos, por favor. No te conviertas como en un vandalista radial, quizás, con Randy. Con Randy no. Los trenes viejos, ¿los puedo pintar ahora? Eso es lo que parte de lo que pidió Clara. Eso están en Portugal, en un país así menos desarrollado que Argentina todavía. Porque la onda es esa, ¿no? O sea... Uno inventa algo, lo deja de usar, se lo pasa a otro. Vamos al tema. Vos ponés la tele de cable, ¿no? Todas las máquinas que operan el canal de cable, o sea, las cámaras, la edición, ¿de qué eran? De los canales grandes de antes. Que tiene un excedente, ya no lo usa más y los vende. Es así, chicos, es así. Nos vamos acostumbrando a lo que tira el de arriba, ¿no? Como el hermano más chico que usa la ropa del hermano más grande, digamos, ¿no? Una cosa así. Hello. Emma. Good morning. Son re caballeros. No me deja usar el micrófono. Primero los niños. ¿Qué dice Ulises? Vos fijate. Dijo Graci mientras caminaba por el parque del bar. Bueno, él lo dijo. Si le dice Graci, lo dijo él. Yo no tengo nada que ver. Emanuel, good afternoon. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? acá tirando. No bien, pero tratando de evitar el éxito y tratando no de no tener una diafracción que no. El chabón arrancaba, no. Bien, loco, bien. Noelia está muy enojada, parece. O sea, Noelia está enojada. Voy a hacer yo, no, dejar, no hay cosa peor que ignorar a Noelia, me parece. Cortá el micrófono, Mati, a Noelia. No. Nos mete un sillazo por no, la espalda. Matías, vos sabés que yo te quiero, vos me querés y yo te respeto aunque uses esa boina de Julio López. Pero... es verdad. Yo que vos no sabes con eso en la calle, pues te puedo comprometer como testigo clave, te digo. Testigo cuidado. Clave. Te van a decir que vos sabés dónde está. ¿Cómo andan a todos? Saludos a todos los que nos están escuchando. No sé por qué levanta la mano si nadie nos ve, pero no importa. Saludos a mi mamá, que seguro nos está escuchando, seguro. Mentira, Rosa, está durmiendo la siesta. No nos está escuchando nadie, chicos. Ni la mamá de ella la escucha, imagínate. Cerró en el cuarto y le prendí la radio. Olvídate, le puso dos parlantes en la puerta. Bueno, así para yo quiero decir que estoy muy indignada. Primero, que me saludaron última. Todo mal, chicos. Agradecé que te saludamos. Segundo, te saludamos último porque no, llegaste no, última te parte. Te callás, Nacho. Ay, sos un careta. Sos un careta porque nos cambiaste por un partido pedorro de fútbol, Nacho. Por lo menos Nacho en los 90 no defendió la privatización de agua del Estado. Disculpame, eso no quería que no, se no, no, no, hablemos que las cosas como son. Porque vos fuiste secretaria de Angelós. No, no, no, no vamos a olvidar acá a los otros. Angelós, acá los dientes de Angelós. Sé que me vino así los dientes. Bueno, nada. El otro día lo vi a De La Sota en la tele hablando como si el chabón en un momento De La Sota dijo, porque nosotros somos la nueva política, y digo, da. Esperá, De La Sota, yo te conozco con pelo, arranquemos por ahí, ¿entendés? Hace 20 años que somos la nueva política acá, ¿no? Sí. Claro, flaco, es como... Bueno, es tenemos como... problemas de maduración, ¿no? Nosotros tampoco queremos crecer, quizás al país le pasa lo mismo, ¿no? Yo Tassé lo conozco heterosexual, ¿viste? No. O Tassé no la ganaba, mi familia, por favor no la ganaba, mi hija no la ganaba, Tassé. Gente hermosa, ¿no? Gente hermosa que nos gobierna hace sí. ¿Cuánto? De 40, la, 50, 60. Del Mundial 78, me parece que está. Más o menos. O sea, hay una delantera de políticos que quedó en el Mundial 78 que sigue hasta el día de hoy. Hermosa gente para invitar un 24 de diciembre a la casa, siempre lo decimos, ¿no? Ay, qué lindo. Sus sí. Amigos creo que iba a tener siempre lejos. ¿No? Lejos, lejos. Bueno, che. Tiene un problema grave. ¿Cómo? Tiene un problema grave. Sí, por mensajito de texto. Che, ¿cómo andás? ¿Te operaron la cadera? Mensajito de texto nada más. Y si es tarde, no respondemos, ¿no? No tampoco vamos a hacer mucha exigencia. Bueno, estamos acá en Mundo Bullicio, que no te distraiga, en edición número 77, en el calendario Maya. ¡Qué viejos que estamos! 77 y Warning, que el 9 de agosto estamos festejando Warning, ¿eh? Dice Warning en rojo y amarillo. Estamos festejando los 3 años de Mundo Bullicio, ¿no? Con G y U. Yo propuse juntarnos, ir juntándonos, por ejemplo, en el Tribunal de Faltas. Después vamos a la Casa de Gobierno y terminamos todos en una horda iracunda. ¿En el tejadito? No, en la Casa de West. Yo sé dónde vive. Vamos y caemos ahí. ¿Y el tejadito? Hacete un tiempo tejadito? Para el tejadito. ¿Dónde vive Tassé? Por favor, hacete un tiempo. A Tassé le tengo un poco de miedo. Porque vos también lo conociste heterosexual. Ahora ya sabes lo que es. Y sí, te da miedo, ¿viste? Si me agarra, qué sé yo. Lo conocí cuando tenía un dejo de humanidad, Tassé. Imagínate, es como, viste, como Magneto los X-Men, ¿no? Que chabón, o sea, es malo, pero era bueno. En la secundaria, por ahí, más o menos, ¿no? Claro. Obviamente, gente, yo te juro, a la casa de Wes iría a decirle de Wes algo. A la casa de Tassé, con encapuchado. Con la cara de Barney, si, así, si la máscara de Barney. Si llegamos a la casa de Otacé, llegamos encapuchados y con precintos en los brazos. Yo sé lo que te digo. Te entregás vos solo. ¡Tomá! Disculpe, señor, te entregás vos solo, ¿viste? Bueno, le mandamos un beso en la nuca, ¿no? Como siempre, Otacé, la gente hermosa que está acá, que sigue gobernando, ¿no? Porque ustedes los votan, eso es verdad, también hay que reconocerlo, ¿no? O sea, alguien los vota a estos muchachos y. Espera, en Merlo me consta que votan los muertos, los vi escritos y digo, pero sí, si mi vecino murió hace como 100 años. Y como de Walking Dead, pero electoral, ¿no? Tal cual. Como bola claro. De nieve, no, bola de nieve, no. Bueno, che, vamos a las vías de comunicación, porque hoy tenemos muchas cosas en el programa. Vamos, nos estamos riendo mucho porque el país está a punto de hacerse mierda, entonces, ¿qué mejor que hay cuando todo se va a la mierda, agarrar a los que están al lado tuyo y llevarlos con vos a la misma mierda, ¿no? Estamos festejando, iba a decir, o sea. No, estamos en una situación crítica del país, o sea, festejando. Yo creo que quizás a uno quizás lo que podría, no sé si festejar, ¿no? Pero en un punto, cuando te das cuenta que el modelo está agotado, ¿no? Cuando te das cuenta que ya no tienen más armas para poder seguir tirando manotazo de gato y digo, me comprometo con lo que digo. Si hoy por hoy hubiera un gobierno radical o que no sea peronista, ya hubiésemos tenido 18, 21 de diciembre, más o menos, 18, 20, por ahí, ¿no? Nah, y imagínate, recesión, inflación, despido, acuerdos con los, bueno, con los centros corporativos, hello, a punto de entrar a un default porque le debemos plata a 3 tipos, ¿no? Que Néstor, bueno, después vamos a hablar de esto, justo nos tranquilo, acompaña, tranquilo, sí. Un bobazo, te voy a dar un bobazo, tranquilo. Es que estoy a mi mamá. Papá quebrado, chabón quebrado con la madre todo el tiempo. Hemos traído a alguien que sabe mucho más que nosotros. Nosotros nos informamos con TN, nada más. Básicamente, TN, ¿no? Hemos traído. C5N, yo incorporé C5N hace poco. Chipo, nada. Qué revolucionaria. Ay, no, 678 corazón. Ay, no te puedo creer. Lo que me indigna de los kirchneristas es que los chabones te hablan como. Ya te hacen sentir un traidor, ¿me entendés? Porque te hablan de una manera como que. Bueno, disculpame, pero yo hice cosas buenas. Y los chavales te miran así como, ¿viste? ¿No les pasa eso con los kirchneristas? Como que, ¿querés decir algo? Analía Pascual es docente, vamos a presentarlo un poco mejor, ya que está sentada en la mesa. Analía Pascual, docente de acá de provincia, y ella nos viene a contar un poco cuál es la visión del Partido Obrero sobre los fondos buitres y el default. Así que te damos la bienvenida, Analía. Bienvenida, muchas gracias. Analía. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, en un rato ya te vamos a entrevistar. Bueno, dale. Te vamos a preguntar cosas. Sí, te quiero aclarar que soy de Merlo también, así que lo conozco. Ya lo conoces de antes, heterosexual. No lo digas la parte de Merlo, no digas que soy de Merlo por las dudas. Dos personas de Merlo me dan miedo ya, así como que, viste, ya me imagino los servicios de acá. Por ¡Cayó la chuta! No sabemos por qué hay camionetas negras enfrente de la radio. Imagínate que feo debe ser así hablando, ¡cayó la yuta! ¡Pum, pum, pum! Por los techos así, horrible. O sea, bueno, época así. Vamos a hacer un chiste porque me hace obvio, ¿no? Bueno, también vamos a hablar de los fondos buitre. Viene a tocar, que ya está acá la banda en el piso, el Club de los Mutantes. Vamos a tener música en vivo. Y bueno, y también acordarnos un poco de Costec y Santillán, ¿no? Nos va a contar un poco. Así, sí. y todas estas cosas desopilantes que tiene el mundo bullicio, ¿no? Ir para atrás y ir, perdón, que cortamos el tema del día, ¿te parece? ¿Te parece ya? Y vamos arrancando el tema del día. ¿Damos las vías de comunicaciones? Démosla entonces. Micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Si quieres mandarnos un mail, nos lo mandás y nosotros lo decimos al aire. Ah, pará. ¿Alguien sigue? Yo le iba a decir porque quedó buenísimo. Yo hago la traducción en japonés, dale. Llámanos al 0237-466-6559. Ay, ¿qué me toca a mí? Me perdí, chicos. Me pierdo los ojos del operador. 011-1533-6008-0099. El 011-1533-6008-0... Ayer dijiste vos, ¿no? Chicos, qué gran problema de comunicación que hay, ¿eh? Mucho internet. Bill Gates nos cagó la vida. Yo diría que necesitamos un relax. Estamos muy acelerados. Estamos muy acelerados. Vamos con un relax. Dale, un Ribotril y un Ribotril, ¿no? Dale. Vamos dale. Como viejas Lancemos. Épocas de la paz. La UOM. La UOM. Baradel, ¿dónde quedaste? La UOM. A mi hijo se le cayó una viga en la cabeza. ¿Viste en Ramos? En un acto de chicos que se cayó un tipo en un pozo ciego de un colegio. ¿Te ocupiste cuando lo escuché y dije... ¿Qué estoy viendo? Esto es verdad, es chiste, es bizarro. No voy a hacer un comentario y no soy religioso. En este país no muere más gente porque Dios debe ser argentino seguramente. Y no hablo de Maradona. Debe ser argentino. Acá tiene que morir más gente por día. Es raro eso, que no muera más gente, ¿no? Porque acá es el país... Ayer estaba pensando en esto. Este es el país de la improvisación. Acá improvisamos todo. ¿Me entendés? Por ejemplo, tenemos los mejores jugadores del mundo, tenemos a Messi, a todo, Isabel, hasta 3 horas antes de partido, no sabe quién poner. El chavo ni improvisa. Tiki, tiki. De ministro de defensa tenemos una geóloga. Tiki tiki, ahí improvisado. Es así, Copani, Cromañón también podemos ver acá. Es el país de la improvisación. Tal cual, no. Por mucho tiempo los medios estuvieron a cargo de un montón de empresarios que vos decís, ¿trabajaste en la radio? No. ¿Sabés lo que es por lo menos enchufar un cable? No. Y bueno, es así, chicos, yo propongo que nos vayamos todos del país. A la presidenta nos hicieron un show de stand-up. Hace poco también en Tecnópolis. Ay, no, pará, eso es mucho. Pará, que estoy a punto de una CB. Pará, ¿en serio? Sí. Encima el chabón cantando, bueno, no sé, tengo muchas contradicciones contra el hip hop. Pero, o sea, esa postura así de maleante cantautor, ¿no? O sea, sería como eso, ¿no? O sea, como maleante cantautor, no sé. Y la presidenta maleante, al lado. ¿Por qué maleante, boludo? Y porque, bueno, tiene todo ese costado. Quizás negro. Los que hacen graffiti, esos no, pero. Esa cosa suburbana, ¿no? Esa cosa de los suburbios. Sí, de los negros yanquis que odian a los ricos porque no son Noelia ricos. No, de Merlo. O sea, sí. No, bueno, vamos a un tema en ese Copani. ¿Tenés ese tema cuando cantó con Felipe Piña? Que cantaron los dos junto a un acústico. Chabón tocaba y Felipe Piña recitaba libros, ¿no? O sea, episodios Martín, de la batalla de Chacabuco, San por ejemplo. En el carro, y otro tocaba la guitarra. De la mano. Che, y venía vamos a... Soldado Cabral. Mirá, ya nos pasamos, tenemos que ir a la propaganda. ¿A la propaganda se dice publicidad? Tanda. Tanda. Bueno. Cuando volvemos a la tanda, encaramos con la entrevista.

incontinencia. Otra diversa manera de tener incontinencia. Bueno, estamos acá, recién me acabo de enterar, hemos presentado anteriormente a Analía Pascual, pero me acabo de enterar que, bueno, Analía, sos una subversiva de Según Otacé. ¿Cómo es líder? Esto? Explícanos esto, cómo es esto. Efectivamente, una trotskista violenta soy. No, lo que pasa es que desde ayer aparecieron en todo el distrito afiches atacando al Partido Obrero porque habíamos participado de una movilización que se hizo exigiendo que la policía y la municipalidad busquen a Romina Dayana Corso, que estaba desaparecida hace 11 días. Los familiares no tenían noticia de ellas. La policía, la denuncia fue erradicada de inmediato. La chica tiene 15 años. Y la policía no hacía absolutamente nada por buscarla. Entonces, en su desesperación, los vecinos, los compañeros del colegio decidieron movilizarse al municipio y la respuesta del intendente, lejos de ponerse a buscarla, fue atacar justamente la movilización popular. El afiche que saca no es un ataque al Partido Obrero, es un ataque al reclamo popular que se movilizó para exigir que busquen a una chica que está desaparecida. Y también ponerte a vos como referente maligno, ¿no? También, me parece, también, ¿no? O sea, pues acá está tu nombre y apellido. Sí, bueno, eso en general para estigmatizar a cualquier dirigente de oposición en el distrito. ¿Y en qué situación está la situación está hoy por hoy? Dayana apareció el mismo día al finalizar la movilización, estaba en la estación de Flores, se comunicó con la familia y bueno, volvió a su casa. Estábamos muy contentos porque está sana y salva, pero lo que señalábamos es que con independencia de que ella se haya ido por su propia voluntad, porque de hecho se fugó de la casa, solo recién cuando ella estuvo en su casa supimos que esa era la situación. Entonces durante 11 días la certeza que teníamos es que estaba desaparecida y como es una menor, la obligación de las fuerzas policiales y de la municipalidad es buscarla y poner todos los recursos que tiene, materiales y humanos, a disposición de la búsqueda. No lo hace, no lo hizo ni con Romina, no lo hizo con dos menores de 12 y 14 años de La Teja, y siempre las movilizaciones populares fueron las que presionaron al poder político para que pusiera esos recursos. Fíjate vos que... Qué loco, perdón, ¿no? Por disculpame, ¿no? Porque no estás hablando vos que decís, che, quiero la luz en la puerta de mi casa, quiero que pongan cemento. Estamos hablando de desaparición de personas. Totalmente, o sea, aparte... El Estado está encubriendo eso, explícitamente están cubriendo eso. Por supuesto, si vos, ¿cómo, con el poder político que tenés, no pones todos los recursos para buscarlo, vos estás avalando la desaparición, incluso justificándola, desde esto pasa, creo que a nadie le sorprende, en la policía vas a hacer la denuncia, que seguro que se fue con el noviecito, para hipótesis que la da a mi vecino, las autoridades se les paga y tienen la obligación y los recursos para buscar a la gente que está desaparecida, con independencia de los motivos por los que se fueron. Los volantes que le negaba, por la madre decía, Otacé hace publicidad con afiches a todo color, con avioncito, los volantes que le negaba a la familia, los sacó al día siguiente afichando todo el distrito para repudiar la movilización popular y al Partido Obrero en particular. Así que fíjate vos qué contradictorio. Sí, a mí me llama la atención, ¿no? Una vez más, este doble discurso, bueno, de los CAI y toda la dirigencia política, de que pone como primacía, jerarquiza, dándole importancia a la vida privada y comercial de los vecinos a, digamos, una manifestación popular que era justamente por la aparición de una menor. O sea, una vez más, loco, el sistema siempre imponiendo lo privado por sobre el bienestar y los objetivos comunes, digamos, de la sociedad. Y también el Estado, en cualquiera de sus maneras, sometiendo cualquier bullicio que se pueda armar también, ¿no? O sea, cualquier caldero de efervescencia social se somete. ¿De qué manera? Bueno, esta es una también. Diciendo que el negocio y la propiedad privada está primero antes que ustedes levanten la voz en una esquina, ¿no? O sea, me parece que es... hoy por hoy, que alguien no se dé cuenta de esto, me parece que, o sea, es rozando la ignorancia o la complicidad, vamos a decirlo, sí, ¿no? Porque esto es muy claro. ¿Cómo así encaramos con lo que... ¿Cómo ves vos hoy el tema de la militancia del Partido Obrero, el Merlo? O sea, ¿cómo es eso hoy por hoy? Bueno... hubo algún cambio a partir de que Otacé se pasó al masismo, hubo un enroque ahí, el candidato local de Massa, que era Menéndez, se fue con Scioli, en respuesta a que Massa le cortó el rostro y le abrió los brazos a Otacé, más allá de todas las críticas, porque había mucha gente en el distrito que había votado al Frente Renovador como un voto anti-Otacé, con lo cual fue un cachetazo, una crisis enorme. Pero la militancia del Partido Obrero en Merlo se desarrolla sobre la base de esto, de apoyar todas las luchas en curso. Nosotros nos sentimos respaldados por un partido y una organización a nivel nacional, y más allá de los ataques, que son sistemáticos, entendemos que hay todo un respaldo por parte de del partido y una cuestión de consecuencia, porque hay otros partidos en Merlo que son opositores a OTC y que sufren los ataques de OTC, pero que sus partidos finalmente terminan ligados a propuestas patronales que no pueden llevar adelante una lucha consecuente contra OTC. Soy más clara. El sabatelismo, sí. Los sabatelistas lo vive fajando la patota de OTC, y sin embargo, en estas últimas elecciones, como tanto Sabatella como OTC respondían al gobierno de Cristina Kirchner, terminaron bajando y la lista en Merlo y no presentaron oposición. Es decir, abonando el triunfo de OTC en Merlo. Entonces, por supuesto que eso genera una crisis en la propia militancia del sabatelismo. Se comen claro. Los garrotes en Merlo los militantes, y después tu dirigente se abraza a OTC y te pide que bajes la lista. Ningún respaldo. Y no voy a defender a Sabatella, ¿no? Pero de Sabatella a OTC hay un abismo también, ¿no? O sea, de gestión, de quizás... No defiendo a Sabatella, pero OTC... Vos lo sabes, pero yo, ese abismo se achica cada vez más con la inconsecuencia. ¿Hay un abismo? ¿Hay un abismo? Sería... Sí, supongo que es esto, se achica con la inconsecuencia, porque, de nuevo, si vos avalás la política de tu gobierno nacional que sostiene a filofascistas de este tipo, finalmente te convertís en un cómplice de ese filofascista. Bueno, Analía, vamos a meternos con el tema... ¿Cuál es la visión que tiene el Partido Obrero sobre el tema de fall? ¿Cómo es? ¿Fall out? ¿Cómo es la palabra...? El default técnico. No, default y la palabra de los fondos buitres, como es en inglés, el hold fund. Los holdouts. Los holdouts. Sorry. Contame del Partido Obrero, los holdouts. Ya no entendía nada, era re cheta del Partido Obrero. No, dale, en serio. Vamos a hablar de... Contanos cuál es la visión del Partido Obrero que tiene sobre esto. Bueno, la visión que tenemos se vincula a algo que vos comentaste hace un rato respecto de que parece que es un fin de ciclo de todo esto, que esta estructura que se había montado para rescatar a la burguesía nacional y a la burguesía financiera a partir de la crisis del 2001 y 2002. La propia Cristina, en más de un discurso, señaló que era una pagadora serial, que incluso tenía la voluntad de honrar la deuda con el hambre de los argentinos, que durante sus 10 años pagó 173 mil millones de dólares... Cuando la deuda que en el 2001, cuando entramos en el default, la deuda era de 145 mil millones de dólares. Pagó durante 10 años 173 mil millones de dólares, reconocido por ella, y hoy la deuda asciende a los 300 mil millones de dólares. No se comprende cómo es que pagás, y la deuda, lejos de achicarse, crece. Y se desenmascara esto del desendeudamiento del que hablaba el gobierno, lo de la negociación inteligente. Fíjate que lo que se viene abajo es esta, la negociación inteligente de haber conquistado quitas con la renegociación, con los bonistas. Primero que en ese momento, en 2005 y nuevamente en 2010, habíamos denunciado que esa quita era una mentira, porque la quita del valor de los bonos era sobre el valor nominal. Si vos tenés un bono de una deuda de un país que está en default, que no va a pagar, ese bono no vale nada. Kirchner reconoció el 35-40% del valor nominal, con lo cual fue un gran negocio para esos fondos buitres haber entrado en ese canje. Y tengo una pregunta. Si ahí Kirchner debe poner el 35%, hubiese puesto... él tenía la libertad para poner el 5%, por ejemplo, el 3%, para que no sea tanto la tasa de interés hoy por hoy, o sí tenía que poner esa tasa de interés. Finalmente siempre es una voluntad política. La voluntad política de él era de presentarse como el personal político capaz de poner en pie nuevamente las finanzas de la economía argentina en función de los intereses de esos grupos financieros y de la burguesía nacional. Entonces, a partir del vaciamiento del ANSES, del Banco Central, de cobrar impuestos a las ganancias sobre el salario, de mantener el IVA al 21%, de generalizar la tercerización laboral, garantizó acumular riqueza, la riqueza nacional, estas reservas que hoy se están extinguiendo, al servicio de subsidiar a los privatizados para que sigan vaciando el ferrocarril, para que vacíen el petróleo, pagarle a Repsol y pagarle a estos fondos buitres que hicieron pingües negocios con la deuda pública estatal. Es un negocio el default. La pregunta clave sería, ¿no? Vos me hablabas de este endeudamiento que al final nunca se terminó de pagar y que no se comprende cómo tenemos una deuda cuando estábamos pagando la deuda. ¿Dónde se fue toda la plata? ¿Se puede comprobar eso? ¿Dónde está esa plata? Si el Estado tendría la voluntad de investigarlo, hacer una auditoría, ¿se podría auditar? No, sí, es que eso en principio no es ningún misterio. Fueron a los pagos a los usureros internacionales y a los pagos a los a las concesionarias de los servicios públicos. ¿Qué es la renta financiera? La renta financiera es lo que gana los tipos que invierten con guita a partir de invertirla en bancos, en bonos y especular con los diferentes intereses y no una renta vinculada a una inversión productiva. Es decir, yo tengo guita, pongo una fábrica y exploto trabajadores, cosa, lo especulativo produzco bienes, y lo que produce, o la pongo en un banco. Por ejemplo, la renta financiera de los últimos años estuvo siendo extraordinaria porque Estados Unidos tiene una tasa de interés baja. Entonces un montón de fondos sacaban préstamos en Estados Unidos a tasas cercanas a la cero y la invertían en los países subdesarrollados que tienen tasas altísimas del 8, del 5, del 10, del 12. Hoy la tasa para un préstamo en Argentina, hoy la tasa de interés en Argentina es del 30%, con lo cual es una ganancia enorme. Tomo en el exterior guita prestada a tasa del 1%, la meto en la Argentina y en un año tengo una ganancia del 30%. Es decir, es incluso la renta financiera, es una renta parasitaria, usuraria, no ha generado ninguna inversión productiva que de última puede permitir decir, bueno, pero generó una producción y permite a la Argentina desarrollar una riqueza que nos permite pagar esa deuda. Es pura timba financiera, es usura. ¿Se le podría poner un impuesto a eso? Sí, por supuesto, también depende de la voluntad política. Ni a los grandes capitales, ni a la renta financiera se les cobra impuestos. O se les cobran impuestos ínfimos, a la renta financiera ninguno, pero a los capitalistas en general los impuestos son ínfimos en relación a los impuestos que se les cobran a los trabajadores. ¿Esto puede ser por esta cosa que el Estado es como que deja en mano de lo privado y de la empresa de corporaciones el bienestar laboral de la sociedad, ¿no? Pues yo veo mucho como el kirchnerismo le pide al empresariado conciencia social, ¿no? Como que sean más humanos. Es decir, la Drácula que no tome tanta sangre, ¿se entiende, no? ¿Te quiero decir? Sí. ¿Te maté o no? Mataste, no sé, me parece que de nuevo tiene que ver con los intereses que defiende este gobierno. Claro, por eso te digo, sí, intereses de ellos. Por supuesto, por ejemplo, la ley de blanqueo que nos vendieron como que era para que se disminuya el trabajo en negro. En realidad lo que hace es rebajar las cargas patronales, las cargas sociales a los patrones, e incluso habilita los despidos, porque si yo soy un patrón que tengo 30 trabajadores en blanco, en negro, y ahora si los blanqueo, tengo menos carga patronal, los despido, tomo trabajadores nuevos, los blanqueo y no hago la carga patronal. Finalmente habilita una línea de despidos. Habilita la circulación del dinero negro también, ¿no? O sea, como que también legaliza dinero negro eso. El blanqueo de capitales, o sea, supuestamente, o sea, cualquier tipo que tenía cierta cantidad de plata en negro la podía blanquear. No, pero la ley lo que dice es que no es el blanqueo de capitales, es el blanqueo del propio trabajador. Que si vos lo tenés en negro y lo querés blanquear, ¿sí? Vas a tener una carga social menor. Es el porcentaje que tiene que poner el patrón para las jubilaciones. Es menor. Entonces, claro. Es fácil. Yo blanqueo, tomo. Si yo tengo trabajadores en blanco, tengo que pagar el 100% de la carga social. Entonces los despido y tomo nuevos trabajadores. Que al blanquearlos, como ahora pago menos carga social, pago menos por ese obrero. Incluso esa ley que está presentada como de blanqueo habilita despidos en un marco donde hay despidos y suspensiones en el marco de la crisis. Cuando, si el gobierno realmente quisiera terminar con el trabajo negro, es muy fácil, simplemente con que cada trabajador envíe un comunicado al Ministerio de Trabajo señalando que es un trabajo en negro, que automáticamente sí, se blanquee. Hay otra realidad, ¿no? Yo tengo algunos conocidos, ¿no?, que tienen quizás negocios así, y lo que te cobra el Estado a vos como empleador para poner a alguien en blanco es más de la mitad del sueldo que le pagas a alguien. Entonces yo creo que si el Estado cobraría menos tasas de intereses, por ejemplo, debe pagar 50 pesos por empleado, me dejarían pagar 10, poner. No es el caso de las grandes. Quizás vos tomarías más gente. No es el caso de las grandes patronales. Que las eso puede a ser, las corporaciones y son, no. Y que son los grandes beneficiarios de todo este modelo. Sí, pero creo que a la PYME o quizás al círculo medio. Bueno, pero la PYME es otra cosa. Claro. Esto está, las exenciones impositivas en general tampoco las PYMES son abarcadas por esto. Las exenciones impositivas son, en general, las grandes corporaciones. Es un juego para ellos siempre. Por donde lo quieras ver vos, es un juego para ellos. Por supuesto. ¿Cuál es la salida que encuentra el Partido Obrero a toda esta situación? Y si hay alguna política de salvamiento, digamos, para no caer en el default. ¿Tienen algo? Sí, el problema es que pareciera que el debate tiene que pasar por si default o no default. El default es una realidad. El Banco Central está quebrado. A ver, tenemos que hablar de default. Ya, no existe la forma. Argentina no puede pagar. Argentina ahora va a entrar en un circuito en donde va a salir a pedir deuda para pagar la deuda. Y en el marco en que el Banco Central está quebrado, porque eso es un default real, eso es un default técnico. Si vos no tenés para pagar y para pagar una deuda tenés que salir a tomar otra deuda, vos estás en default. Ahora, en el marco en que el Banco Central está quebrado, lo sé yo y lo sabe toda la usura internacional, las tasas son altísimas. Si Scioli acaba de cancelar, de decir que no iba a tomar un crédito porque le estaban pidiendo un 13% de las tasas de interés, que es una usura extraordinaria. Entonces, estas tasas de interés, además, los préstamos vienen no solo con estas tasas altísimas de interés, sino con la contrapartida, un ajuste. La usura va a decir, bueno, bárbaro, pero vos estás en default. Claro. Vos tenés que pagar deuda con más deuda. ¿Cómo me vas a pagar? Y bueno, tenés que aplicar el ajuste, le tenés que recortar el 30% de los cupos a los comedores escolares, sacar a los pibes la comida de la boca, no invertir en planes de vivienda. O vender bonos mucho más caros para que tengan más valor el día de mañana de lo que tienen hoy también, ¿no? ¿Cómo? Y claro, por ejemplo, o sea, si yo te debo plata a vos, vos me decís, mirá, pero vos me estás pidiendo plata de vuelta y si no tenés plata. Bueno, yo te doy esto, un bono de mentira que si vale 2, cuando vos lo cobres va a valer 20. Ah, no, sí, totalmente. Eso, para que tenga sustento. De eso se tratan todas las reestructuraciones. Y si estuviera el Partido Obrero, hoy por hoy, así virtualmente, ¿qué plantearía el Partido Obrero con este camino? Pues, ¿pagar hay que pagar? ¿No? No. ¿O qué se podría hacer? ¿Revisar la cuenta? Contanos. El Partido Obrero plantea básicamente el no pago. Primero, incluso atado a una investigación seria que ya de hecho se hizo, esta deuda es ilegítima porque es fruto de la usura, no es guita que vieron los argentinos. Es la recapitalización de intereses, cobro de intereses sobre intereses, reestructuraciones de deuda, bonos de PBI, guita que frente a las reestructuraciones de la deuda y a la recapitalización de intereses, se hizo una bola de nieve de guita que nunca vimos concretamente. No se desarrollaron, de nuevo, como te decía, inversiones productivas. Es fruto de la timba financiera. Vos tomaste un préstamo a una tasa, la tasa saltó, la cantidad de plata es más, no lo podés pagar, no llegás a pagar la cuota, eso que no pagás se capitaliza. Y así la deuda externa que nosotros arrastramos es del 76. Era 8.000 millones de dólares. Pagó Martínez de Hoz, pagó Cavallo, pagó Alfonsín, Menem vendió todo y pagó, Cristina pagó 173.000 millones y hoy la deuda está en 300.000 millones. Es una deuda impagable porque los mecanismos propios de la deuda son un mecanismo de exfoliación por parte de la usura internacional sobre los países latinoamericanos en este caso. Explícanos eso, ¿cómo sería eso? Explícanos un poco mejor eso. ¿Cómo es que hace que cierta cantidad de gente hace que entre en default un país? ¿Cómo sería? ¿Cómo se hace eso? Bueno, jugando con estas tasas de interés que se suben. Cuando a Argentina se le da la deuda original, 8.000 millones, era una tasa variable. Te suben, es como cuando cualquiera va a tomar un crédito a tasa variable. Yo tomé un crédito, de hecho yo lo tomé hoy. El costo financiero total de un crédito está en el 80%. Es decir, pido 100 mangos y termino devolviendo 180. Si vos que pediste un crédito hoy, ¿no te parecería medio insólito? Porque yo te había el gobierno cuando fue al Club de París que festejaba pedir un préstamo. ¿No te parece? ¿Vos te imaginás hoy llegando a tu casa y festejando con tu familia? ¡Bien, me endeudé! ¡Bien! No, o sea, sería el momento de reflexión en realidad, ¿no? Yo veo eso. El reconocimiento de una bancarrota. Bueno, pero disculpa que me metí con tu vida. No, justamente poder plantear que el default sería una cosa terrible es habilita a plantearlo como algo positivo, que volvemos a endeudarnos. Es más, dice, no vamos a entrar, nosotros vamos a seguir pagando porque si pagamos van a venir más inversiones externas. Ya vinieron inversiones externas, vino Repsol, invirtió en el petróleo, Monsanto, lo vaciaron, Chevron. Claro, se lo llevaron y de premio le dimos. No, fue bien. No, habría que comunicarle, ¿no? A Vudú, decirle, Vudú, deja las inversiones. Escuchá lo que tengo para decirte. Pero Vudú es el sueño del pibe, se quiso quedar con la gente que imprimía billetes, o sea, ese sueño del pibe. Acá además te quiere apuntar algo. Sí. Es raro que te quiera preguntar algo, ¿eh? Bien. Que hable, es raro. Es un beneficio que yo pueda hacer una pregunta. Bien. Te quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes cómo piensan solucionar esto? ¿Cómo tienen pensado? ¿Cómo creen que pueden solucionarlo? Nosotros planteamos el no pago, que es diferente del default. Para aclararlo, el default es cuando un país dice que va a cesar de pagar en principio porque va a reestructurarse para ver cómo empieza a pagar de nuevo. Y eso es otro negocio porque, bueno, sobre que dejaste de pagar, más intereses, mayor deuda todavía. Nosotros planteamos que no hay que pagar esta deuda, que es una usura, que es ilegítima y que esa riqueza nacional que tenemos la tenemos que utilizar para modificar la estructura social y económica de la Argentina en beneficio de los trabajadores. Te doy un ejemplo. El gobierno acaba de pagarle 10 mil millones de dólares a los vaciadores de Repsol y ahora dice que le tenemos que entregar el petróleo a Chevron, que venga, que haga pelota al medio ambiente y que vuelva a esta línea, porque Chevron viene a decir, bueno, yo voy a explotar petróleo, pero si me dejan venderlo al precio internacional, con lo cual acaban a hacer fracking. Naftazos, tarifazos, el fracking, que sabemos las consecuencias terribles que tiene sobre el medio ambiente, porque Chevron dice, hay que hacer todo eso porque Chevron va a traer 1.700 millones de dólares. ¿No era más fácil no pagarle a Repsol los 10.000 millones y no volver a entregarle el petróleo a la corporación Yankee? Pero escucha, ¿cómo hace la clase política para corromperse entonces, si no hace eso? Bueno, y ahí está el problema. Yo creo que es importante. Nadie espera que si el gobierno no paga, vaya a llevar adelante un plan de reestructuración. La necesidad de poner la riqueza nacional que se junta como reserva por el trabajo de todos los argentinos, los trabajadores, no se va a poner en función de los intereses de los trabajadores si no hay un gobierno de los trabajadores que lo lleve adelante. Porque si hoy Cristina no paga con esa guita, le va a seguir pagando a los sirilianos para que vacíen en FER, para que vacíen Ecotrans, siguiendo manteniendo a la Cámpora en Aerolíneas Argentinas. Es decir, el no pago de la deuda está atado a un plan político. ¿Cómo, qué hacemos con esa riqueza nacional? Imagínate, hoy hay una línea de despidos y suspensiones en las automotrices. Pero por el otro lado tenemos un servicio de transporte público hecho pelota. Si nosotros con esa riqueza nacional ponemos las automotrices en función de que se reestructure para poner en pie el transporte público, no tenemos despidos en las automotrices, las fábricas siguen trabajando, lo hacen en beneficio de un transporte público para los propios trabajadores. Es una estructuración general que es poner la economía en función de los intereses de los trabajadores, y este gobierno que defiende a los fondos buitres, a Chevron, a Repsol, a los sirilianos y a los Rollo, no está en condiciones de hacerlo. Es un gobierno que gobierna en función de los intereses capitalistas. Vos habías planteado como que era un préstamo que se pide, siendo que no se paga el préstamo, como vos decís, que proponen no pagar la deuda. En realidad se podría auditar, ver la veracidad de la deuda, ¿no? Antes de no pagar. También, sí, ¿no? Se puede auditar. Déjame, no pagando, ¿cuáles son las consecuencias no pagando? Bueno, pero siempre las consecuencias son políticas. ¿Qué vamos a hacer? ¿El juez Griesa se va a enojar con nosotros? ¿Chevron no va a venir a invertir? Lo que va a pasar es lo que nos dicen que va a pasar si no pagamos, que de hecho hay que ver cómo pagamos. Lo más terrible es eso. Si pagamos, ¿cómo pagamos? ¿Seguimos sacándole la comida de la boca a los pibes? A costa del trabajador. ¿Cómo Por vamos supuesto. A seguir pagando? ¿Tarifazo? Con despido, con suspensiones, con naftazo. Ahora, si no pagamos, no van a venir las inversiones extranjeras. ¿Para qué las queremos? ¿Para que hagan lo que hizo Repsol, lo que hace Monsanto, como señalaba tu compañero? Y además lo bueno, lo que tiene, que después de 12 años de gestión, y esto cerramos, ya nos vamos. Después de 12 años de gestión, lo bueno que hay es que vos podés ver la gestión. O sea, vos podés ver en realidad, o sea, los trenes, como ejemplo. O sea, en 2 años de gestión, vos me estás diciendo que el país nunca estuvo mejor, que nunca estuvo en su esplendor, y voy al tren y anda cada media hora, a las 9 de la noche se corta el servicio. No sé, los motorman quizás a veces se quedan dormidos, quizás un perfecto del tren. O sea, eso es lo bueno, ¿no? Que la gestión no está. O sea, vos podés discutir mucho, pero bueno, vamos a los barrios y vemos cómo está la situación entonces. Y no está la situación como se plantea desde el oficialismo. Desde el Partido Obrero entendemos que es un fin de ciclo, que estamos claro. En otra transición, que se agotó el kirchnerismo. Y algo que quería comentar en referencia a lo que vos señalaste, de que este gobierno, si fuera radical, ya le estarían haciendo un golpe, una movilización. Dos muertos por barrio en este momento. En principio, recordarte que en el 75 un gobierno peronista llevó adelante un Rodrigazo, fue un ataque terrible contra los trabajadores también, con devaluación, con tarifazos, y la clase obrera fue capaz de llevar adelante una lucha consecuente en lo que fueron las huelgas generales de junio y julio. Y hoy por hoy hay todo toda una movilización general de parte de los trabajadores dando las luchas. No, yo soy docente, venimos de una lucha histórica de 17 días de paro por tiempo indeterminado para quebrar el ajuste en educación. Las paritarias, incluso, si bien finalmente pudo maniobrar el gobierno para contenerlas, tuvo que echar lastre, y de un 23% que proponía, finalmente el promedio de los cierres de los salarios fue del 30%. Bueno, la lucha en Gestam, la lucha en Calza contra los despidos, el paro de los metalúrgicos, la UOM de Córdoba. Es decir, hay toda una base, el movimiento obrero, que está planteando una lucha y que finalmente, si no se cristaliza en una lucha más enorme, tiene que ver con la burocracia de los sindicatos, pero creo que eso también es una lucha que se está dando y que es pendiente, que es recuperar los sindicatos para los trabajadores, para constituirlos, recuperarlos como herramientas, como en sus orígenes fueron, de lucha y de organización, sí, obrera. Eso creo que el peronismo estos años perdió con ustedes mucho, eso, el Partido Obrero, Piñanelli lo tiene muy claro. Bueno, gente, nos tenemos que retirar. Analía, muchas gracias. Te vamos a pedir un favor, así hacemos separador. ¿Puedes decir? Soy Analía. Mira, acá tenés escritito, mira. Weste lo escribió acá, mira. Acá. Otacé. ¿Dónde está? Otacé te lo escribió acá. ¿Dónde es que te...? Acá. Analía, Partido Obrero, líder del Partido Obrero. Lee lo que Otacé te lo escribió para vos, mira. Uno, dos, tres. Bueno, soy Analía, la líder del Partido Obrero de Merlo. Y estuve en Mundo Bullicio. En Mundo Bullicio. Ahí está. Bueno, muchas gracias y repudiamos, más allá del chiste, repudiamos la actitud de esto. La verdad que debe gastar plata en estas pelotudeces. Otacé podría hacer, buscar a esta chica, haber gustado a esta chica, ¿no? La verdad que gente horrible que no gobierna. Y para pensar, gente, que la gente lo vota, ¿no? Bueno, Analía, muchas gracias. Gracias a ustedes. Mati, poné la propaganda de Chevron, por favor. La que de hidrocarburos. Gracias. Moreno, Moreno, Moreno. 90.1, 90.1. Estación de radio, Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. ¿Cómo quedó el auto? Perdóname, fue mi culpa. No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007. Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007. Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora. Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año. Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, Radio Serrana. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, hola, ¿todo bien? Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola.

decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, edición número 77, y estamos como acelerados, ¿no? Estamos como el tren Sarmiento en la época de Randazzo también, ¿no? Que no encuentro un freno y vamos para adelante nosotros. Y tenemos acá en el piso la visita del Club de los Mutantes. ¡No! Bienvenidos, chicos. Estoy esperando para hacer este chiste toda la semana. Estoy medio decepcionado, no lo veo a Wolverine, a Mystic. Estuve toda la semana pensando ese chiste, ¿eh? No, mi está muy bien. Mi horóscopo de internet dice, chaval. Tuviste la semana muy ocupada, digamos, ¿no? Pará, ¿qué pasa? Sacaron el micrófono. Nos sacaron el micrófono. Comparto el micrófono con Nacho, como hemos compartido bancarrotas, desgracias. Bueno, Vero, contanos un poco cómo surge el Club de los Mutantes. Escabeando, boludo, como se forma todo. Entre botellazo va el patrullero, ¡Ortiva, puto! ¡Hacemos una banda, dale! ¡Hacemos una banda, Ortiva! Surge, mirá, veníamos con... Vos conocés Butifarra. Vamos a explicar, vos, claro. Yo te conozco de Eternity. Eternity. Hijo de puta. ¿Te acuerdas que te fuimos a ver un teatro? Sí. Que era el teatro, no sé, entraba sí, una locomotora, entraba en el teatro tremendo, y vos así chiquitita, tremendo, todo de plateado, sí. Como. Era una cosa friki. Sí, estaba buena. Y después Butifarra. Después Buti. Y bueno, y ensayábamos en la misma sala con los Limo Calimo, que eran ellos, con Fede y Facu. Y bueno, veníamos los dos como siguiendo unos proyectos así medio flacos. Y nos empezamos a zapar juntos y dijimos, bueno, esto tiene mucho. Dije, no te busca un trabajo, energía. Hagamos una banda. Más, vale, boludo, vos sabés. Dije, ¿estudio educación física o me formo una banda? Porra, ¿viste? Yo te juro, tuve el mismo dilema cuando empecé con el teatro. Dije, ¿hago tela? Claro. Y digo, no, tela mucho de que sí, digo, no, mucho laburo, mucho. Mirá si me caigo. Mirá si me caigo, dice el otro. Oye, me caigo, me pasa algo. Ya entraba con miedo ya. Claro. Sí, ¿y cómo es pasar de qué era Dark Metal? ¿Cómo era Black Metal de Eternity? Sí, era Power Metal. Era una pasar por Butifarra y ahora Club de los Mutantes. Lo que pasa es que ahí yo arranqué como una experiencia como para ver de qué se trataba una banda. Tenía 16 años y me invitaron a hacer coros y fue, la verdad que fue positivo. Para lo que es una carrera de cantante, fue genial. Aparte compartía escenario con una loca que era profesora de canto. Así que me sirvió muchísimo. Me tiró las bases de la respiración y de ahí arranqué. De ahí de verdad arranqué y de ahí por ahí después tomé una decisión de para qué lado ir. Pero fue una experiencia copada. No, sí, imagínate, no, estar 16 duda, años arriba de un escenario de una banda que sonaba, una quedaba banda, calambre. Claro, que eran todos gimnastas de su instrumento. Y dices, genial. Esa gente que decís, pará, wow, de tocar un poco, loco, ¿no? Pará un poco, ¿me entendés? Y ustedes, chicos, ¿cómo, de qué, dónde vienen? ¿Cómo es la banda que tienen ustedes? ¿Cómo era que se llamaba? Limo Calimo. Y ensayábamos, en realidad tocábamos con el hermano de Vero. Teníamos la banda. Ah, y ahí la tomá, mirá, ¿son más chicos que vos? Sí. Bien, eso es bien, Vero, bien. Hay que juntarse con gente más joven. Porque los que tienen otra edad ya, como que son... Madre mía, ahí van bien. No parece tan grande. ¿Cuánto tenés, Emma, vos? Es un purrete. Él es el más viejo, tiene 27. Epa. Está ahí claudicando, está empezando. Aparte, cuando entras a los concursos, el promedio de edad siempre da para abajo, ¿entendés? No. Entras. Así llegamos a este, ¿no? Bueno, es como salimos del chiste este de los menores de edad. Bueno, contame más. Sí. Contanos, ¿vos qué pensás de sobre Graci, viste, en el comentario? No, compartíamos el espacio ahí, ensayamos en la misma sala y empezó así como un juego, no sé. Nos juntábamos a tomar vida. Y ustedes como músicos, ¿no? Yo vengo de otra banda, ¿no? Yo cuando él tocaba con Limo Calimo, tenía una banda de cover que se llamaba Detenidos, que él es mi primo, y nosotros nos juntábamos las dos bandas para tocar muchas veces. Y la verdad que, pero como bien decía el nombre, Detenidos en el tiempo, nosotros hacíamos cover, no hacíamos nada, así que fue como para foguearse y tocar, ahí aprendimos mucho, yo aprendí mucho. Qué loco cuando los nombres, sin saberlo inconscientemente, te determinás vos mismo con el nombre. Es impresionante, ¿no? Sí, porque sí, es verdad, eso pasa. No tengas duda. Sí, ¿cuántos apellidos hay de gente, no sé, que es albanil y se llama, no sé, Fratacho apellido? Voy a decir, laco, dale, boludo. Bueno, Mariano Hues, nuestro intendente, nuestro glorioso intendente de acá de Moreno. Se llama Hues. Oeste en inglés. Sí, sí. Si no es a propósito, chabón, se merece ser intendente. Por eso nada más. Porque el destino lo eligió, ¿me entendés? Chicos, le conté que vamos a trabajar en municipalidad ahora nosotros. Ya, mira, ya me parecía. Che, y usted, a la hora de componer, ¿qué buscan con el instrumento, con la música? ¿Qué es lo que están buscando? Viajar, loco, viajar, flasearla mucho. Dice, todo un esfuerzo para hacer una pregunta seria, ¿entendés? O sea, bueno, ¿se va al carajo? ¿Se va al carajo la entrevista? ¿El Fernet 30-70 o 80-20? Mínimo 50-50 y después de ahí para arriba. 30-70. No, pero... No, en realidad, mira, uno cuando emprende un camino artístico, hablando en serio, hablando si en serio, me pones esa cara no puedo. La única que tengo, o sea, para... Cuando uno emprende un camino artístico, no sabe mucho qué hacer. Se mete en una sala, vos sabés cómo es. Es la experimentación, sí. Exacto. Hoy en día lo que buscamos realmente es de hacer lo que hacemos en serio. ¿No? Viste, cada uno con su instrumento estuvo estudiando y buscando, viste, el sonido, claro. Y bueno, con las letras nosotros más o menos tenemos todos la misma onda, vamos para el mismo lado. Como que pasa, ¿no? En la primera etapa del artista es como esa ebullición, claro, esa desprolijidad, esa locura que sale, y después cuando uno es más grande trata de interpretar lo que hizo, ¿no? También, ¿no? Claro. Eso pasa también. Y también te haces preguntas, vos decís, bueno, ¿qué es tener una banda o qué? ¿Viste? Cuando obligás a todos a venir, por favor, vení, boludo. Entonces, claro, después te haces esa pregunta, decís, bueno, ¿sirve, no sirve? Y bueno, entonces lo que tratamos de hacer es crear un show divertido, que vos vengas a verlo y te guste, que vos digas, che, boludo, ¿por qué no vamos a ver a estos pibes? Y que la verdad que está bueno. Como dar una vuelta de tuerca, claro, ¿no? Entonces, primero y principal, hacer que la banda de verdad suene, porque uno cuando arranca, viste, que por ahí afinás a oído, ¿viste? Haces unas cagadas bárbaras, bueno, buscar como que realmente, o querer parecer profesional. ¿Vos te acordás con Sin Retorno, la primera época de Sin Retorno, cuando yo con Pierniquín hacíamos las presentaciones? Sí, obvio que me acuerdo. Yo también tenía 17, 18, tenía por ahí, sí, obvio. Uno aprende de eso, ¿no? Hoy por sí, hoy ahora lo vi al Canoso, que está en Pezones Cardoso. En Pezones Cardoso. Bien, y por suerte los pibes seguimos qué todos bien. Así, Fer con gráfica under, Lucho con bien. Los graffiti, seguimos. Sí, me encanta. El lema de nuestra amistad es, al que la pegue vamos todos detrás de él. Claro. O sea, yo a Lucho ya hizo 5 grafitis en mi casa. Ya le dije, en la cabeza, cuando te mueras, Centro Cultural de mi casa, olvídate. 20 pesos la entrada y 50 genial, pesos y te cuento. Este grafito hizo un domingo a la tarde, amanecido, el chabón se inspiró en esto. Buscar el negocio en el amigo, ¿no? O sea, ¿cómo nos conoce este pibe? A este pibe lo quiero, ¿eh? A este pibe. ¿Y vos qué buscás, loco, en la música? ¿Yo qué busco? Expresarme. No, ya lo de Minita ya lo dije. No, pará, tengo que cambiar de tema. No sé, expresarme. Igual, por ahí el hacer algo en conjunto está bueno. Lo que se siente cuando uno toca con otro, esa conexión con el compañero, ¿no? Está bueno. Esa búsqueda, busco, ¿no? Sí, aparte es el momento. Igual está la búsqueda dentro de lo que... Cuando uno compone o inventa, ¿viste? Cuando hay que agarrarse a trompada, nos agarramos a trompada. No, la dudamos. Disfrutamos el momento. Me imagino, pero, no sé si vieron las piñas, me imagino a ver así con... Así como, te voy a Tasmania, ay, ¿no? A ver, me dijeron, si fueras hombre, ya te hubiese cagado. Pará, yo nunca te dije esto. Bueno, una vez, fue en Navidad. Bueno, está bien. Estaba medio mamado. No revolvamos. ¿Y vos, loco, qué buscas en la música, en la expresión? Y yo creo que va por el lado que dice Facu. Uno busca, bueno, expresarse con el instrumento y en realidad canalizar una energía que uno tiene adentro. Pero en grupo es como que eso toma una forma... Se hace más fuerte. Claro, mucho más fuerte. Y es muy gustoso, ¿no? Participar en lo que... Primero darle una vuelta de tuerca al instrumento propio, que uno estudia y trata de encontrar cosas nuevas. Pero además, en grupo, darle esa vuelta con el grupo, ¿no? Cada uno aporta una cosa muy distinta en el grupo y eso es muy valioso, y también, buenísimo. No, para decir algo, como la realidad es que el que busca un camino artístico también busca no volverse loco, porque realmente... Estaba por engancharlo por ahí. No, porque no todo el mundo está preparado para trabajar, votar, tener hijos, casarse y toda la perolata que... que tiene el mandato cultural, entonces uno, nosotros creo que arrancamos por ahí, realmente es una bendición tener un grupo donde pueda uno expresarse, es una bendición. Qué loco, ¿no? Porque para mí la diferencia del artista se divide en la persona que ella después toca un instrumento o la persona que se considera artista y hace una búsqueda personal, ¿no? O sea, y creo que esta cosa, nunca vamos a ver un artista, quizás tiene mucho ego, pero no vamos a ver un artista empuñando un arma, matando a otro o robando. O sea, creo que el arte es un salvataje de la sociedad también, ¿no? Como un buen reducto para poder escondernos y que esta vida moderna no te lleve tanto para adelante, ¿no? Y sin preguntarte encima, ¿no? Agradezcamos al arte porque no haya tantos asesinos como tendría que haberlo. Nosotros que decimos, chicos, acá, ¿por qué hacemos radio? Para una 38 se haya matado gente. O sea, básicamente es eso. Como catarsis, ¿me entendés? No, radio porque me de la familia, por eso. Le tengo apuntada a la piba de Jardín Infante. Sale así, tiene un punto enlace la nena, así, todo siguiendo el camino. Bueno, chicos, ya nos vamos, ¿hacemos un temita? ¿Así nos vamos al corte? Dale. Hacemos un temita y nos vamos yendo al corte. Y después volvemos de vuelta y bueno, hacemos cobre de los Creedence, ¿no? De Lenny Kravitz. Dale, bueno. Así me pongo a cantar. Arrancamos con bueno, va a tocar el Club de los Mutantes, chicos. ¿Se escucha más o menos? Sí, a vos se te escucha re bien, loco. Sí. A ver el bajo. Vamos a hacer de pie de micrófono, ¿no? Mamá, mamá, estoy en una banda, hago de pie de micrófono. Así. Bueno, el Club de los Mutantes con ustedes, gente. Buena vida. Arrancamos por Celestina. Este es un temita de lo nuevo que se viene de los Mutantes. Vamos. Ahí va. Te pesa el alma, pero sabes que lo que no te mata y te afirma los pies. Deja vos en segundo lugar. ¿Qué vas a hacer? Las glorias y las penas solo esperan que entiendas de una vez. Va buscando Ceresina para cubrirte la piel. No te hagas la cabeza, todo va a salir bien. Ya no estés mal, nadie vale la pena si te deja vos en segundo lugar. Glorias y las penas solo esperan que entiendas de una vez. Vos sabés lo que tenés, que mira a tu alrededor. No te caes, yo estoy cerca, muy cerca. En segundo lugar, ¿qué vas a hacer? Las glorias y las penas solo esperar que entiendas de una vez. ¡Viva la patria! ¡Viva!

preguntas. Qué bueno, porque solo necesito una. ¿Usted es el jefe de los mini supers? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Usted? Así es. Espero que os haya iluminado. Pero tengo que... Gracias, vuelvan pronto. Pero... Gracias, vuelvan pronto. No le veo lo grandioso. ¿En serio es el jefe de los mini supers? Noé, ¿estás preparada para hacer de pie el micrófono de vuelta? Sí, sí, ¿puedo? No te creo, Noé, no te creo, Noé. A ver, Noé, bien, bien. Seguimos con el... Mamá, lo logré, soy el pie de micrófono de los mutantes. ¡Sí! Con ustedes, el Club de los Mutantes. Todo el día pensando estar acá y en la calle. Ya no hay nadie, es la vida individual. La paranoia social. Siempre en esta calle me encuentro algún gil de lo que se hacen los locos para aparentar. Y son tan atrevidos. Tan atrevidos. Que al almacén que le fía quieren reventar. Y no me estoy quejando por careta, ni por la guita. Esto es pueblo contra pueblo. En la actitud y el corazón. El corazón. Del revienta la guita fácil y del goce al dolor. Este país no está unido, por esto siempre está hundido. Si el terror está en el pueblo, hay más poder, hay división. La solución, está en la unión. Está en la unión. Que el pueblo salga a la calle. You can see the law. Oh, ah. If you can close your eyes, you can see the law. Oh, ah. If you can close your eyes. Me peleé y estoy feliz de haber armado la banda que formé. Y estoy acá, sí, por algo es, sí. Si me querés escuchar y si no también. Y no hago caso al que me dice y nada va a pasar. Voy a seguir en la lucha sin traicionar mi creación, creación, tradición, tradición. Y esta forma de expresión que está haciendo canción. You can see the law. Oh, ah. If you can close your eyes, you can see the law. Ooh, if you can close your eyes, ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah, yeah. Oh, oh, oh. Óyeme, mi amor, esto no es ficción. Esto no es ficción. No le hables al lado, le canto a tu corazón. Óyeme, mi amor, óyeme, mi amor, esto no es ficción. Esto no es ficción. No le hables al lado y le canto a tu corazón. Voy a decir una sola frase y después le paso a él, que es más técnico con las bandas. Él hizo un curso intensivo con Sicioli y bueno, entrevista a bandas de que volvió la democracia. Con Sicioli, con banda con Sicioli. Un profesor con mucha mano dura, Sicioli. Menos mal que tiene una. ¡Ah! Bueno, está obligado el chiste. Me encantó la frase esa, como estamos desunidos, estamos hundidos. Algo así era la frase, ¿no? Está unido, por eso siempre está hundido. Eso quería decir. Muy, muy buena, muy linda la letra, ¿eh? Muy linda letra y bueno, pero la verdad que impresionante el caudal de voz que tenés, boludo. ¿Sabes? Cada vez mejorándote. Ahora paso a quien raja con Scioli. Dale. La mano derecha, sí. El que pone la plata, ¿no? Que no, que es la mano derecha. No, no, le ayuda a mover la mano. ¿En qué está el Club de los Mutantes hoy, no? ¿Están grabando? ¿Tienen CD? ¿Qué están presentándose? ¿En qué están? El Club de los Mutantes este año se sacó un premio. Mirá, participamos en un concurso de acá, de tu compañero, de Scioli. Ojalá, bueno, compañero. No, nos metimos, como nos metemos en todos los concursos. Y ganamos, estamos semifinalistas y estuvimos, la verdad, genial. Nos llevaron a tocar a La Rioja, estuvimos tocando acá en la Plaza Wuhan. Estoy hablando así, un par de personas, 20 lucas. Así, bien, wow, ¿no? ¿Viste? Cuando mirás el horizonte y hay cabezas. Y nada, más allá de la fantasía de lo que es subirse a un gran escenario y... fue muy bueno porque también tuvimos una respuesta copada. En el jurado estaba Charlie Alberti, estaba Wallace de Masacre, un par de personas que son... Diego Mizrahi. ¿Se tenían fe para el concurso o fueron con la idea de siempre que está todo arreglado, todas, como en todos lados? Siempre nos metemos en concurso y nunca pasa nada, pero bueno, viste... Sí. Es una manera también de seguir en el circuito e intentar. Y la verdad que nos llevamos una sorpresa gigante. Nada, nos felicitaron, nos dijeron que íbamos en el camino. Que, qué sé yo, viste, cuando está bueno que te bajen esa línea porque lo haces por algo, viste. Cuando estás en la vorágine que no sabes bien para dónde disparar, bueno, esta vez recibimos una respuesta copada. Y estuvimos tocando en escenarios grandes, que también es una experiencia para nosotros, que jugamos en el Potrero, salimos ahí. Sí, impresionante. En el codeo ahí con los grandes, ¿no? Con que te dan los consejos ahí que te pueden ayudar a crecer como músico, ¿no? Sí, impresionante. Así que este año, nada, estamos disfrutando de esto y aprovechando esta ola, porque por suerte se generó, viste, un revuelo grande. Tenemos 1000 me gustas más. Ahora estamos en la pomada. Ahora sí. ¿Y ahora qué se viene? ¿Tienen fecha ya pensada? Ahora se viene. Compré la fónica de pomada. Tal cual. Compré la fónica de pomada y listo. La Washington, ¿no? ¿Qué sé yo? Aprovechar. Nosotros que estamos abajo, aprovechamos, ¿viste? Damos manotazo a ver qué sale. Siempre con la misma línea y la misma unión, que es la que nos lleva adelante, pero aprovechando, ¿viste? Por algo, yo creo que todo el mundo lo hace, Scioli lo debe hacer para ganar más votos y demás, ¿no? Pero me encanta que pongan plata en cultura. La cultura, el arte es sano, saca a los pibes de la calle, genera buena relación entre la gente. Me encantó, todo gratis aparte. ¿Tuvieron algún premio por haber sido finalistas? Muchas gracias y nos vemos la próxima. No, bueno, viajar a La Rioja. Tómatela. Fuera de mi propiedad, maldito. Una pistola nos apuntaba a la espalda, ¿no? Larguen a los monos salados. ¿Qué pasa, Noé? A ver, ¿qué pasa? Compartan chicos, esto es radio, hay que compartir el micrófono. Ah, pensé que iba a hacer una pregunta, algo. ¿No vas a preguntar nada? Todavía no. Para esto molesta, boludo. Para no preguntar nada. Chicos, esto es radio. A ver, Matías, si pones orden, por favor. No, ellos son los entrevistados. Preguntale algo a ellos, a la banda. No, ¿qué más te puedo preguntar? Cantás genial. ¿Cómo nació esto de cantar? Ah, ya más o menos comentaste que fue a los 16 años. Sí. La metimos en un compromiso. ¿Cómo fue? ¿Cómo? ¿Dónde salió? ¿Tenés algún familiar? ¿Viene por familia? Mi viejo toca la guitarra. Siempre hubo un poco de música en casa. Yo creo que por ahí. No sé en realidad, ¿viste? Porque tengo un montón de personas que los padres son músicos y quizás no hicieron nada. No sé. Fue haber enganchado a la gente justa, qué sé yo. Si te escucha mi mamá, hubiese dicho, por culpa de esos cretinos. Esos cretinos. Claro. Pero... fue haber enganchado a la gente justa, tener buenas experiencias, la verdad que rodearse de amigos, porque ya hay una amistad, una hermandad, eso también te genera un lugar de pertenencia cómodo y lindo. Así que todo se dio, ¿viste? Todo se da. Bueno, acá hay un mensaje que dice: rompiendo el estereotipo de la mujer desde el fútbol. No, cualquiera. Sí, ¿por qué me hacen ver mensajes que son para otro programa, chicos? Chicos, son para otro programa. El programa anterior es. Las escuchamos, dice. Las escuchamos. Es para. Es para el programa anterior. Es para el programa anterior. No hacen otro programa y dicen un mensaje. Es para, no sé, para cuatro días anterior al programa. O sea, no es para nosotros. Chicos, los mensajes se adaptan a nosotros, tranquilamente. ¿Cuál es la formación, mundo, digamos? Bien, mundo bullicio. Estudiaron en conservatorios, ¿cómo es la formación de la banda, digamos, en el sentido musical? Bueno, yo toco, la verdad que antes tocaba la guitarra y cantaba en la banda que yo tenía, esta de cover, yo tocaba la guitarra y cantaba, no tocaba el bajo. Empecé a tocar el bajo hace unos 5 años, pero yo soy músico desde los 8 años. Lo mandamos a estudiar a patadas en el culo. Pero hace 2 años que arranqué a hacer una profesionalización un poco más seria, ¿no? Con el conservatorio y todo, pero bueno, la pasión por la música estuvo siempre. Y el bajo, cuando lo encontré, cuando me di cuenta que era lo que yo quería, porque un amigo, este bajito, me hizo tocar el bajo porque un amigo se separó de la novia. La novia se lo había regalado y la novia nueva le dijo: vendé ese bajo ya. Oh. Y le dije: bueno, vendémelo a mí, loco, que yo lo tengo. Y me lo dio a un par de soy pesos. Soy yo el bajo, dijo, ¿no? Y dijiste: bueno, hacele caso a tu novia. Loco, dale, te 500 pesos, tomá, y me lo dio. Te sacás un problema encima. Lo hago por vos, ¿eh? Yo por vos. Porque así lo seguís viendo, le dije. Y va a tu casa a llorar. Y yo agarrando el bajo. Así. Así que ahí arranqué a tocar el bajo. Y yo, sí, también estudio guitarra con varios profesores, estudié con muchos profesores y empecé el conservatorio también hace 4 años. Y la verdad que no sé. Él es el nerd. Creo de la banda. Es el nerd. Más solo. Groso, viendo, no sé, con la banda, creo, en el camino que con profesores o el conservatorio. Esta y la experiencia, ¿no? Está bueno el conocimiento, pero llevado a la práctica. O sea, el conocimiento sin la práctica, o sea, se queda en una utopía, ¿no? Te da muchas herramientas también. Chicos, le tenemos que agradecer mucho por haber venido a tocar acá. Tenemos que retirarnos, puede dejar el programa, bueno, después de hora. ¿Puedo decir una cosa más? Bueno, no, está bien, dale. No, nada, te quería decir que el Club de los Mutantes somos los que estamos acá, Fede, y toda la gente que colabora. Quiero nombrar al Tano Trivelli, que se sumó, que el Tano es de acá, de La Reja, y que está escuchando aparte. Tano. Así que, al Tano Trivelli, no, Tano, está en la cabaña mafia de Tito, un lugar muy lindo, Javi, que queda pendiente, boludo, de ir a visitar. Un chabón grosso, un tallador ahí de La Reja, que fenómeno. Muy lindo lugar, hermoso, muy mal. Lindo lugar. Así que nada, te quería decir que el Club de los Mutantes aparte tiene la gente que está atrás, que es la que realmente labura de verdad. Y tiene cada vez más socios. Sí, a full. Cada vez tiene más socios, dice. No, pero bueno, ¿no? O sea, ya se rompió esa cosa de la banda que solamente era el cantante y todos obnubilados por el cantante. A ver qué dice. A ver, Vero, ¿qué dice? No. Ya se rompió, por suerte, eso, ¿no? Es tan importante el trabajo de un vestuarista que hace que afina una guitarra como el que sabe tocar la guitarra. Me parece que está bueno que haya cambiado un poco la concepción de eso. Sí, y aparte, no, viste, nosotros estamos alejados de lo que es la imagen rockera, como de la poner, no sé, los Guns N' Roses, viste, nada que ver. Acá hay una familia atrás, claro. No, pero me gustó también, lo que me gustó es esa claridad que tienen de que, bueno, Scioli hace esto porque necesita votos, pero también está bueno que le abra la puerta a la cultura y yo participo. Está bueno que el artista tenga en claro eso, ¿no? Para que vos no vengas a ver y me digas, no, porque yo en provincia estoy haciendo muchas cosas. Claro, o sea, está bueno, porque si no se entra en otro discurso. Vamos a nombrar a Denis también, que es el culpable de que tengamos tanto material. Paulita, para mostrar. Acá, Paulita, ayer, mira, el último mérito de Paulita, ayer se mandó unas pizzas caseras, una y grosa. No, me dijo, mi amor, ¿puedo ir al ensayo con la condición de que me dejes hacer pizza? Dijimos, obvio. Che, ¿qué pasó? ¿No quieren venir a casa ya a la noche? Tengo el estanciero para jugar, el estanciero. Mira, estoy en el tupper, Paulita, en el tupper. Hay algo que se llama tupper. Pero esta Paulita. Chicos, bueno, Denis nos nombramos recién. A toda la gente que colabora en la banda, muchas gracias. Y alguna vía de comunicación, algo donde ir a tirar un piedrazo virtual. www.elclubdelosmutantes.com, el Facebook, que es el Club de los Mutantes, que es la... Club Mutante, perdón. Muy bien. Manager, le tiro una manager para el día de mañana, como vestuario, la ropa de los X-Men. Obvio. Tormenta, tormenta. Pero pará, pero tiene que ser los X-Men. No, pará. Pero escuchate esta. Vos imagínate a Wolverine, pero jugando al tenis. Chicos, con calza me muero. Porque es el club de los mutantes. Es donde los mutantes van a dispersarse. Qué grande. Entonces es Wolverine de raqueta. ¿Entendés? El hombre bestia de windsurf. Te maté, no, bueno, yo voy en silla de ruedas. Yo voy en silla de ruedas. ¡Qué vestuario de mierda que me tocó! Decía chaval. Es que me odia esta banda, decía arrastrándose. Y lo subí, boludo, a tocar. Si estás 2 metros arriba, decía chaval. Lo ignoraba el chaval. Gente, muchas gracias por venir. Vero, un gusto, sabes, personalmente verte bien. Hola, y mejor, después el tiempo se viene. Un placer, loco. Verte. Dale, lo mismo. Y Vero va a ser mamá. Sí. Así, bueno, lo mismo a ustedes, ya sabían ustedes, ¿no? Ah, al público le estoy diciendo. Estoy tíos. Mutando, en serio. Estoy mutando. Tenemos otro X-Men nuevo. Un nuevo X-Men. Llámenlo. Marvel, ojo. Tenemos acá el próximo protagonista después de Wolverine. El niño radioactivo. Está por más el niño. Llevar acá por Reconquista, Río Reconquista, y al toque, o sea, se hace amigo de todo. Sale con branquias, sale el nene, más o menos. Bueno, vamos a un separador y ya volvemos y cerramos Mundo Bullicio. Hoy fue un Mundo Bullicio rápido, veloz, y hubo muchas cosas. Y chicos, muchas gracias. Gracias a ustedes, che. Muchas gracias. La única iglesia que ilumina es la que arde. Regresamos a Mundo Bullicio, edición número 77. Bueno, Nacho, hemos tenido, la verdad que... Qué programa, qué vorágine, ¿no? Como que se pasó todo muy rápido. Hizo como un pedo de vieja. Se desapareció, ¿no? Desde acá del estudio, sabemos dónde se metió. O sea, pero bueno, encontró su carrera como sosteniendo micrófono. Claro. Bien. El micrófono. Bien, ¿sí? Era flaquita encima, así pasa desapercibida. Aplauso para el novio por su nueva vocación. La verdad... Bueno, gente, hoy en Mundo Bullicio hemos estado hablando... Nosotros por descubrirla. ¿Cómo? Aplausos para nosotros por descubrirla. Por descubrirla, obvio. Como Romay se atribuía a todos los hallazgos televisivos, como lo hacía Romay, el que viejo Canal 9. Bueno, qué programa rápido, ¿eh? Se está acabando, quedan 5 minutos para las 17 horas. Está por arrancar Colombia-Uruguay. Pensé que iba a ser el observatorio, chaval. No. Pensé que iba a decir ser el observatorio de Colombia, Uruguay, le mandó el chabón. Es que me distraje, miré justo la televisión, vi que están haciendo jugadores a la cancha, vi el himno. Bueno, aclaramos. Esa puede estar. Nunca iba a nombrar nada de la radio. Aclaramos que quedaron afuera nuestros hermanos brasileños y nuestros primos chilenos, ¿no? El partido recién. Exactamente. Bueno, gente, ¿qué pasa? Hay señas, ¿qué pasa? Estamos jugando al truco. Ah, estamos jugando al truco, cambio, enroque. Bueno, gente, hoy hemos estado hablando de los fondos buitre, la visión del Partido Obrero sobre los fondos buitre, una entrevista muy interesante. Después hemos estado escuchando al Club de los Mutantes, y algo que queda para destacar, que no tiene que pasar desapercibido, ¿no? Es Costecchi Santillán, a 12 años, la conmemoración del asesinato por el policía Franciotti. Aclaremos, no olvidemos... que las mismas personas que están hoy en el gobierno, como Aníbal Fernández, como Felipe Solá, como Néstor Kirchner, eran la misma parte que estaban con Duhalde, ¿no? Perpetuando todo lo que se dio el 2001 y terminó desembocando en el 2002, ¿no? O sea, la represión en Punta Avellaneda que le llevó la vida a Costecchi Santillán. Y no solamente eso, ¿no? O sea, Noé, por favor, decilo, vos que estuviste leyendo un libro, así... Contanos. ¿Tenemos tiempo, muchachos? Tenemos. Acaba de entrar Vladimir. Vladimir, estamos con poco tiempo. Venga, acérquese. Bueno, les comento. Buenas tardes. Está Vladimir del Observatorio con nosotros. Perfecto. Va, rompe, deja de tirar cosas, ¿no? Ya está. Ni como te. Ni despide el micrófono, sirve. Ya está. Deja de tirar cosas. Mirá, Nacho Careta, que no viniste el día que jugó Argentina. No me jodas nada. Bueno. Les comento, como ustedes ya saben, en 2012, el 26 de junio, ocurrió, bueno, la masacre, podríamos decir, fue una cacería, donde murieron, por parte de la policía, donde murieron dos piqueteros del MTD, que fue Darío Santillán y Maxi Costecchi. El tema es el siguiente. Bueno, yo acá en mis manos tengo un libro que se llama, se los recomiendo, que se llama Dirio y Maxi, Dignidad Piquetera, escrito por el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, que es donde pertenecían estos dos piqueteros, donde más o menos, bueno, ahí ya todo el mundo sabe lo que pasó, que la policía los emboscó, fue terrible, terrible cacería. Y bueno, como siempre, yo hago hincapié en los medios de comunicación, ¿no? Aclaremos que la cuestión social en ese momento, la idea era reprimir con mucha fuerza para parar toda la protesta social que había desembocado en el 2001, ¿no? Exactamente. Estábamos con una condena de la protesta social terrible, ¿no? Y con una acción política de reprimir cualquier ebullición popular. Bueno, en primera instancia, el libro, bueno, hace hincapié, ¿no?, en la falsedad de los medios oficialistas, Clarín, La Nación, TN, donde en primera instancia ninguno de estos medios mandó corresponsales, no mandaron periodistas, mandaron solamente camarógrafos. Solamente Página 12 mandó una periodista que se llama Cecilia, que aparece en el libro como testigo. Es la única que puede decir la cacería que ocurrió. Sin embargo, el fotógrafo de Clarín obtuvo la secuencia del asesinato por la espalda de los dos piqueteros por parte de Franchotti, que fue, es el acusado, y él, este hombre estuvo, bueno, hombre si se lo puede llamar, estuvo en cárcel justamente por estos dos asesinatos. Si bien Clarín tenía desde un principio la secuencia del asesinato de los piqueteros, no lo publicó. Solo publicó la tapa nefasta que ponía que la crisis, algo así, no recuerdo en este momento porque estoy bastante apurada, pero algo así como la crisis que se cobró dos muertes más o algo por el estilo, ¿no? Sabiendo que no fue la crisis la que se cobró las muertes, sino la policía, ¿no? Sí, y de paso tiró un palito al gobierno de turno, ¿no? Como la crisis, como no, que la crisis, un palito, fantasma. No, un palito no, justamente fue tapar el gobierno de turno. Claro. Vos no te olvides que Clarín tapa y proteja a los gobiernos de turno, y cuando se caen recién les empieza a tirar mierda. O sea, es básicamente hacer eso. Bueno, este libro hace hincapié en la situación esta de los medios oficiales que taparon las muertes, y también hace resalta el tema de los medios alternativos, ¿no? Porque todas las comunas se comunicaron a través de los medios alternativos y pudieron hacer protestas por el tema de repudiar justamente estas dos muertes. Y una última cosita, que el libro lo recalca muy bien, es el tema de que a Maxi y a Darío los tenían fichados. El 11 de junio, que fue unos días antes de que los mataran, le sacaron fotos a Maxi Costecchi, enfrente de una comisaría cuando estaban protestando por otra represión docente que habían sufrido los docentes. Le sacaron una foto. Y a Santillán lo filmaron, que esto ellos lo obtienen mediante una periodista francesa de Indimedia de Francia, que lo estaban filmando a la salida de las asambleas. Entonces Santillán increpa al policía que los estaba filmando y le dice: ¿por qué me filman? Y dice: por orden del fiscal. Toma. Entonces, toda esta documentación, esta investigación periodística está en este libro que se los recomiendo, se llama Darío y Maxi, Dignidad Piquetera, y está escrito por el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón. Y es la otra campana de todo lo que se estuvo diciendo. Es ver el entramado del servicio de inteligencia con el poder de turno, la policía, los medios, todo, una experiencia está todo lo se desabarca. Vladimir, ¿qué piensa usted al respecto? Bueno, no, por supuesto, estoy de acuerdo con eso. Conozco lo mismo, ocurrió en nuestra... somos contemporáneos al hecho, digamos. Recuerdo que el gobierno de turno y Clarín le echó la culpa a los propios piqueteros. Fue un enfrentamiento entre ellos. Exactamente, decía que era un enfrentamiento entre ellos. Esa fue la acusación. Por eso me gustó cuando el periodista, los dos o tres o cuatro, tercer día, el fotógrafo de Clarín presentó las fotos donde eran evidente el asesinato por parte del comisario. Se la jugó el tipo, entonces. Se la jugó. Se la jugó el tipo, mirá que bien. Se la jugó. ¿Y usted qué piensa, Vladimir? Me llamó la atención eso. El país en el 2001 entra en default, todo este quilombo, se para el default, más o menos se estabiliza eso, y después de casi 14 años volvemos de vuelta a estar en riesgo de default. O sea, sí. Qué irónico, ¿no?, todo esto. Claro, pero no hay que asustarse del default. En realidad el default es como una amenaza que dice cuidado con el cuco, es como que no, nos presentan siempre un cuco al que le tenemos que tener miedo, y todas las radios, toda la oposición, todo el mundo habla del default como si fuera una cosa, el infierno. Como el 2001 de vuelta. Exactamente, no, pero el default en realidad es no pagarle a los banqueros la deuda externa, o sea que no pagarle la deuda externa es entrar en default. Eso es lo que les preocupa a los tipos. Argentina puede aguantar un default porque tiene mucha materia prima, por más que estemos que nos encierren, no va a pasar hambre como Cuba, por ejemplo. Sí, no va a tener problemas como Corea del Norte, por ejemplo. Si tendríamos los gobernantes cubanos que le daban de comer a su gente, podría ser, ¿no? Pero eso yo pienso igual que usted, ¿eh? Claro, si nosotros, Argentina, con las riquezas que tiene, podríamos aislarnos del mundo, pero acá no me parece que... No están jugados para patear el tablero acá. Claro. Yo pienso, ¿por qué? Porque se sienten solos. En realidad, Argentina sola podría hacer eso. Brasil no lo va a hacer, ni México, ni Colombia, ni Chile, ni Ecuador siquiera, ¿eh? Bolivia es el más cercano a eso ahora, ¿eh? Pero no es el país más importante de América Latina. O sea que solos es muy difícil patear el tablero y romper con el imperio, con el imperialismo financiero, digamos. Sí, pero podemos, es muy difícil romper. Podemos tener críticas sobre el kirchnerismo, pero también los que están en la verdad enfrente son el Frank, el doctor Shekin, o sea, son terribles también. Totalmente. El usura internacional también. Esos son partidarios directamente. Claro, ¿no? Sí. Bueno, gente, Vladimir, lo vamos a dejar con el observatorio. Muy bueno. Muchas gracias, esperemos que les haga lindo programa, que sea divertido para el oyente, para usted. Nosotros estamos despidiendo y algo para pensar, no vamos a ser extremistas, como decía Vladimir, no vamos a entrar en default, pero sí pensar que después de 12 años de gestión siguen los mismos actores políticos, sigue la misma forma de represión y seguimos conmemorando a gente muerta que quiso hacer algo por un cambio, ¿no? Y la misma gente que lo mató es la misma gente que ahora defiende, como dijo Cristina, que la muerte de Darío le rozó una bala al corazón a Néstor, una frase así. La muerte de Mariano Ferreira, ¿no? Bueno, pero estuvo bien, porque fue una le rozó la bala, no que le pegó el corazón. Claro, no. O sea, es no, eso, ¿no? El amague, es siempre el amague. Habría que ver si tenía corazón. A ver si tiene corazón. Bueno, gente, muchas gracias por todo. Esto fue un mundo bullicio. Mati, muchas gracias por operarnos. Le mando un saludo a mi pareja, que está cumpliendo años hoy. Casi 14 años de relación. Bien. Impresionante. Felicidades. Que aguante Barbie, la verdad. Barbie sí es mutante. Bueno, gente, no, muchas gracias, Nacho. Adiós, chicos. Nos vemos, gente. Chau. Nos estamos yendo. Chau. Gracias, Vladimir. Chau. Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.